teniendo en cuenta que seguramente la sanción al menos va a tener una fecha de suspensión en la cancha para jugar sin público también. Y nosotros hicimos la presentación de tres canchas y ayer arreglamos con Talleres de Remedio Escalada porque ese día el club Tallarín no juega como local, sino que juega el sábado. Así que al ser el lunes tenían la posibilidad de ayudarnos con el estadio, así que vamos a estar jugando ahí el próximo partido local que corresponde a la fecha 6. Uh-huh. ¿Qué otros estadios evaluaron? Evaluamos Italiano, que juega el mismo día que nosotros sobre la hora, y Tristán Suárez, porque nos pidieron que intentáramos no alejarnos del radio de Zona Sur. Agradezco mucho a la gente del Club Atlético Ituzaingó que, teniendo fecha libre esta semana, rápidamente se comunicaron para ofrecernos el estadio, así que nobleza obliga, realmente agradecemos mucho el gesto, pero bueno, nos recomendaron que lo hiciéramos en el ámbito de la Zona Sur. Uh-huh. Al margen de esto, que tenía que ver justamente con la recomendación de ya ir buscando un escenario, ¿hay alguna señal con respecto al tipo de sanción y al alcance de la misma? No hubo ninguna otra señal, pero interpreto que si el partido con San Martín se reprograma en un tiempo prudencial y cercano, me da la sensación que también se va a jugar en una cancha sin público y una cancha que no sea la nuestra, eso seguramente. Después no sé si la sanción seguirá, va a depender mucho del descargo de los dos clubes, porque a diferencia de algunas otras veces que solamente piden un descargo al club local, en este caso también le piden un descargo a San Martín de Bursaco. Uh-huh. ¿Has tenido la posibilidad, ya más en frío, de dialogar con los dirigentes de San Martín y a qué conclusión han llegado? Digo porque también es importante justamente la visión que tenga San Martín en torno a, como marcabas vos, el descargo. Sí, hemos hablado bastante, tenemos una relación cordial, si se quiere, amistosa y de camaradería. Bueno, ellos fundamentalmente tienen dos preocupaciones, como lo hubiéramos tenido nosotros. Una de índole estrictamente operativo y económico, que sabemos que jugar un partido implica un montón de gastos para el equipo visitante, desde el almuerzo del día ese al viaje, y insume un montón de gastos que, bueno, ver cómo, si se reprograman, quién los cubre, que seguramente es algo que nos van a hacer descubrir a nosotros, como ha pasado también en otras ocasiones. Y después en el tema deportivo, bueno, yo siempre, desde el primer día y todas las veces que hemos hablado, consideraban que el partido no podía seguir, los jugadores de ellos estaban también fuera un poco del eje de la concentración, el arquero sobre todo, Descuni, que estaba bastante bastante preocupado y fuera de juego, así que de algún modo ellos vieron bien la determinación del árbitro y se mantuvieron más o menos siempre en la misma posición. Daniel, durante esta suspensión, que todavía no se sabe efectivamente de Larín, ¿cómo será el tema del operativo policial, si es que tiene que haber en los partidos sin público de ambas parcialidades, y del alquiler de la cancha? Porque imagino que también esto debe repercutir en la economía del club. Primero no jugar de local, no vender entradas, y después hacerse cargo de esto igual. Sí, efectivamente, en ese sentido obviamente que es muy perjudicial. El operativo policial tenés que llevarlo a cabo con la comisaría que hace la seguridad o le ofrece la seguridad del estadio de Talleres. Ayer ya nos pusimos también en comunicación por ser el partido, no la semana que viene, sino en el inicio de la otra, el día feriado. Tenemos una reunión la semana próxima. Lo que tiene que ver con el estadio, va a haber un alquiler que en este caso hemos conseguido con Talleres. Nos ayuda un poquito y no lo cobre totalmente, sino que nos va a cobrar un porcentaje que no sabemos exactamente todavía cuál es, pero ya han tenido la buena voluntad de darnos una mano, y ahí nos van a cobrar más que nada también los gastos, bueno, porque es un estadio de primera vez que tiene algún tipo de gasto mayor en la apertura, porque tienen algún personal de UTEDIC fijo, ¿no? Así que sí, desde ese punto de vista obviamente que el perjuicio es doble, porque además no estás recaudando nada en la entrada, que a veces te ayuda a amortiguar un poco los gastos de organización de un partido. Una de las últimas, en torno justamente a la posibilidad de cuando finalmente se expida el tribunal y ya esté todo sobre la mesa, pensando en la posibilidad de Cañuelas recuperando la localía, ¿están evaluando algún tipo de medida, tienen alguna visión, algún concepto para después llevar al campo de la acción en torno justamente a lo ocurrido? Sí, creo que fundamentalmente lo que debemos recuperar es la idea que hubo sobre el final de los partidos del año pasado, que tal vez como las vacaciones por medio y un poco relajado por el campeonato, digo todos, no digo no solamente los dirigentes, sino también un poco toda la gente que está involucrada en el operativo, hay que volver a las medidas, que el vallado sea realmente un vallado de contención y no simbólico, que las entradas se corten lejos de la cancha, poner una boletería fuera de la del eje, digamos, del estadio, del eje del conflicto, y bueno, y que el operativo comience temprano, como debe comenzar, también por una cuestión necesaria, ¿no? Que a veces acá en Cañuelas somos bastante pachorrientos en general, desde la gente que llega a la cancha, a los que están involucrados en la organización, y por ahí se comienza con el tiempo muy justo. Entonces creo que hay que anticipar el operativo y bueno, cubrirlo como corresponde con todas las fuerzas que están convocadas para esta ocasión. Y además supongo que a previde que en estos últimos partidos hice una presencia a modo monitoreando la situación, seguramente también va a poner agentes en el lugar. En algún momento nos habían avisado, no solamente a nosotros sino a otros clubes, que se iba a empezar a usar un sistema de registro más estricto a partir de la documentación y de algún registro facial, y ahora en estos días volvió un poco el comentario que distintos clubes vamos a recibir ese tipo de servicio, así que supongo que tal vez a raíz de este incidente podamos ser uno de los clubes que nos toque esa situación, ¿no? Pero te estoy diciendo un poco, también damos alta porque nada de lo que te estoy diciendo todavía ha sido conversado de manera concreta. Esto como pasa en primera división, que muchas veces te encontrás con que te solicitan el DNI, el número de DNI, por ejemplo, o el DNI, en algunos casos, y a partir de eso detectan si hay algún tipo de anomalía, antecedentes o lo que fuera. Sí, exactamente. Este tipo de registro en un momento se pensó de manera obligatoria en todos los partidos. Obviamente que eso desde el punto de vista de la operatividad requiere de personal y de tecnología, porque tenés que tener mínimamente un teléfono celular con buena señal para poder hacer este tipo de control. Y en estos últimos partidos que nosotros hemos tenido algún tipo de relación con el APREVIDE, siempre ha sido un monitoreo a distancia, dando las indicaciones y cuáles son las prevenciones, pero no estuvieron físicamente como hacen en otros estadios, donde se presentan con un grupo de policías especialistas en el tema y que responden un poco directamente a su manejo, ¿no? Viste que están identificados con sus camionetas, con sus atuendos, que se diferencian un poco de la policía.